¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. La Retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 26 de marzo de 2018. En el programa de hoy vamos a trabajar sobre violentación y crueldad. Dos parámetros que modelan la subjetividad y son y tienen mucho que ver con lo que hemos denominado la lógica cromañón. Hace poco vimos la noticia de un hombre que agarró un camión, una grúa, la corrió, se electrocutó un operario que estaba arriba. Bueno, la noticia la subimos todos, la conocimos todos. Ahora, ¿qué es lo que podemos pensar, más allá de no caer en la trivialidad de las cuestiones así individuales, de la situación de estrés y demás? ¿Qué es lo que no hubo en esa situación? Bueno, justamente lo que no hubo fue anticipación. Es decir, el hombre este se encontró en una ratonera, encerrado, sin poder ni ir para atrás ni ir para adelante, sin aviso previo. Es decir, el tránsito, ese que siempre se habla de caos de tránsito, manifestaciones, en cortes y demás, es realmente el lugar donde se verifica, no solamente por los accidentes viales, no solamente por el pésimo estado de las rutas, no solamente por las calles que son objeto de obras durante meses, meses y meses, sino en este tipo de situaciones como realmente una muestra muy palpable de la lógica cromañón. ¿Qué se debería haber hecho? Relativamente simple. Se avisa, a 300 metros hay corte, a 200 metros hay corte, a 100 metros hay corte, de tal manera de que los automovilistas se van, van eligiendo otros caminos alternativos, suponiendo que los haya, y se evita lo que llama ese efecto embudo, donde todos terminan en el mismo lugar y enloquecen de distinta manera. En una nota posterior a la situación, el hombre este decía que no tenía justificación, que bueno, sí, yo creo que sí tiene total justificación. Ese es el tema. Lo terrible es cuando está justificado quebrantar la ley. Es decir, el tema de fondo, a mi criterio, no es que uno, como es la ley, entonces debería observarla, debería quedarse ahí tranquilamente esperando que la vida pase. No, justamente las cosas no funcionan así. Habría que pensar, si es que los funcionarios piensan, cómo hacer las cosas para que cualquiera, un ciudadano que está ahí conduciendo a buscar a su hija o lo que fuera, no se viera absolutamente obligado y absolutamente justificado en hacer cuestiones ilegales. ¿Por qué? Simplemente porque cuando se habla de la ley o las leyes o la ley que no contempla la vida grata, la vida agradable, la vida digna de las personas, esas leyes o ley deben ser modificadas. No lo son, y entonces aparece una situación que es el atravesamiento, la subversión de la ley. Es realmente terrible pensar que una sociedad solamente pueda funcionar cuando las leyes se quiebran. Recordemos que el famoso trabajo a reglamento implicaba en su momento que todo funcionaba mal. Es decir, que estamos construidos de tal manera que para que las cosas funcionen hay que quebrantar la ley. Esto es lógica cromañón, casi diríamos en estado puro. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente las leyes o están mal redactadas, o no se aplican, o tienen demasiadas excepciones, o nadie vela por su cumplimiento real y efectivo. Y esto, que no se acota a un hombre que agarra un camión grúa y lo corre, sino que impregna todo el tejido social. Hace poco, en un acto, estaba el jefe de gobierno con el jefe de gabinete, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo que era un acto en relación a unas obras, y apareció una especie de remero de Batman, ¿no? Un disfraz de un porteño que los increpó duramente y los funcionarios se fueron. Bueno, justamente Batman es uno de los tantos ejemplos de que con las leyes no se puede, acorralar, no se puede enfrentar la delincuencia. La idea de Batman surge justamente cuando, frente a los asesinatos en la mítica ciudad gótica, bueno, viene el encapotado y hace lo que las fuerzas, oficiales, normales, no pueden hacer. Es un tema importante. No voy a decir que este hombre que agarró la grúa y la corrió es un revolucionario, pero el acto en sí de no quedarse pasivamente mirando cómo una reglamentación, una ley, un estado de cosas va arruinando la vida, eso yo creo que sí es un acto revolucionario, porque estamos adiestrados absolutamente a que contemplemos en forma pasiva, en forma planidera, casi diría en forma autista, cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de atropello, por absurdo y ridículo que fuera. Excepto en aquellas ocasiones donde aparecen los días de, ¿no? El día del trabajador, el día de la mujer trabajadora, es decir, el día. Pero los yanquis, que la tienen clarísima, filmaron Un día de furia, una película en la que trabajó Michael Douglas, y esa película ya en su título mostraba la trampa. ¿Por qué? Porque era un día de furia. Es decir, la furia solamente tiene un día. Podríamos institucionalizar el día de furia. En ese día de furia, una vez por año, cada uno explota contra lo que más furia le da. Por supuesto que eso no anularía la lógica cromañón para los restantes días del año. Creo que en ese sentido no se trata de justificar nada, pero sí se trata de entender todo. Para entender por qué las cosas son como son, necesitamos pensar, necesitamos estudiar, necesitamos compartir, necesitamos escuchar y necesitamos hablar. Y también necesitamos, y cada vez más, a nuestros sueños posibles. Continuamos con nuestro programa. Ahora en Sueños Posibles vamos a conversar con una muy querida colega a la cual ya hemos entrevistado en alguna oportunidad, sobre todo en relación al Hospital Gutiérrez, cuando hubo, y seguramente sigue habiendo, muchísimos problemas. Pero esta vez vamos a enfocarnos más en una problemática que es permanente, que es constante, pero que tiene picos, llamémoslo, de popularidad, como este tema de los chicos del Club Independiente. Pero trasciende, por supuesto, esta especie de momentos de pico de audiencia, porque es una problemática constante en la cual, de distintas maneras, muchos colegas Recuerdo especialmente a ENRED de Mar del Plata, a la cual pertenezco, y otras tantas organizaciones que trabajan permanentemente. Es el tema del abuso sexual con los niños y niñas. Bueno, una de las personas que trabaja este tema es la licenciada Susana Toporossi, que además está por presentar un último libro sobre el tema. ¿Cómo estás, Susana? Hola, Alfredo, buen día, ¿qué tal? Bueno, Susana, ante todo, gracias por tu tiempo. Acá en Sueños Posibles tenemos ganas de dos cosas. Una, que nos hagas una reseña, por supuesto, muy acotada y que no va a excluir leer tu seguramente interesantísimo libro, sobre algunas cuestiones que pudiste haber escrito o lo que a vos te parece más importante para compartir respecto a la publicación. Bueno, cómo no. Voy a tratar de sintetizarlo bien, sobre todo son dos o tres cuestiones. Mira, una de ellas, que tiene que ver con la primera parte del libro, en realidad está dividido en dos partes. En la primera parte yo tomo el tema del traumatismo ante el abuso sexual. En esa parte me interesa particularmente transmitir un método para reconocer la presencia de algo traumático vivido en un niño o una niña que se acerca bastante a lo que sería, por ejemplo, cuando uno encuentra un hallazgo físico de que hubo, por ejemplo, una situación de violación, ¿no? Que se considera con alto nivel de certeza. Bueno, yo pienso que nosotros también podemos arribar a veces a hacer un diagnóstico con bastante cercano a la certeza cuando logramos encontrar en los niños que vivieron un traumatismo algo así como si fueran las esquirlas de la bomba que estalló en su cabeza. Es como si la situación, en este caso sería el abuso sexual infantil, hubiera producido una especie de estallido de una bomba y han quedado pedacitos intactos, digamos, del material de esa bomba, que luego aparecen en una situación donde el chico o la chica están con su terapeuta dentro del consultorio y uno los puede reconocer en medio de un juego, de un dibujo o de un relato, porque son como elementos que no tienen nada que ver con lo que está pasando en ese juego, en ese relato. Es como si hubiera quedado un pedazo no digerido en el psiquismo, como si uno lo pudiera comparar a lo que fuera un pedazo de metal de esa bomba que estalló. Bueno, y eso aparece en la mitad de otro contexto donde el chico está jugando, está hablando, está dibujando. A veces eso pasa dentro del consultorio, a veces eso pasa también en otras situaciones que puede relatar la mamá, cuando lo estaba bañando o cuando estaba en la casa y de repente apareció algo totalmente disruptivo que ella le llamó la atención y lo puede contar, y podemos reconocer ahí la presencia de algo que vivió el chico que le resultó traumático y quedó como si fuera algo no metabolizado, no digerido, un pedazo intacto de la situación vivida durante el traumatismo. Y esto que vos señalás, podría verificar hasta qué edad, o vos pensás que es algo que queda ahí como intacto, como vos decías, aunque pase mucho tiempo, me refiero por ejemplo a adolescencia. Claro. Sí, mira, lo interesante de esto es que cuando hubo un traumatismo, porque ahí justamente es lo que nos permite también diferenciar si hubo o no hubo, porque habitualmente cuando un chico relata una situación que pudiera tener que ver con un abuso, tenemos una de las cosas que tenemos que ver con claridad es diferenciarlo entre lo que podría ser algo vivido por él, algo traumático vivido, o algo escuchado del relato, por ejemplo, de un adulto. Cuando realmente este chico vivió o esa chica vivió un traumatismo, ahí vamos a poder encontrar muchas veces estos elementos que yo te digo, y que con el pasaje del tiempo, como justamente lo traumático tiene una característica que es que no se puede olvidar como se pueden olvidar otros contenidos psíquicos. Están como, tienen como una presencia en que están siempre acechando y pueden aparecer en cualquier momento. Y es así como muchas veces esto aparece tiempo después, años después, inclusive muchas veces puede aparecer en la adolescencia, resultando inclusive hasta sorpresivo también para el propio adolescente, porque se trata de algo que de alguna manera quedó como encapsulado y guardado en un lugar del psiquismo, y sin embargo aparece un elemento que sorprende al que lo observa y muchas veces también al propio adolescente que empieza a tomar contacto por primera vez junto con el terapeuta con esto, digamos, que es como una marca en el psiquismo de lo traumático vivido en la infancia. A ver si entiendo bien qué es lo que más me cuesta habitualmente. Vos dirías que entonces lo traumático sufre, sí, el traumatismo que genera el abuso sexual infantil o por supuesto la violación, se encapsula y ese encapsulamiento puede quedar como atemporal. Mira, ahora te explico. En el tiempo inmediato después de sucedido las primeras semanas, en los primeros tiempos, meses, puede ser, esta situación vivida por el chico produce una gran desorganización psíquica. Y uno puede encontrarse con eso de esa manera. El chico está, tiene, digamos, por ejemplo, tiene conductas que pueden parecer muy raras y sin embargo tienen que ver con que eso que acaba de suceder hace poco todavía está invadiendo todo el tiempo el psiquismo. Pero el aparato psíquico trata de hacer algo con eso traumático vivido para poder seguir viviendo y muchas veces usa un mecanismo que es como un encapsulamiento, como que lo guarda, lo encapsula, lo separa por completo. Sin embargo, hay elementos de eso, digamos, vivido, que asaltan, digamos, aparecen en medio de una situación y que dan cuenta de lo traumático vivido, es como que nos permiten acceder a eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una nena que había vivido alrededor de los 3 años y medio, sus papás estaban separados y el papá se la llevaba a su casa. En un determinado momento ella no quería ir más a la casa del papá. Y se destapó una situación, bueno, ¿qué hacía esta nena? Por ejemplo, en medio de que estaba jugando en su casa con los muñecos, de repente interrumpía el juego y agarraba la muñeca y succionaba los genitales de la muñeca. Esa situación no era un juego, no estaba inmersa esa situación en el juego que estaba haciendo con los muñecos, sino que era un elemento totalmente como disruptivo donde aparecía intacto algo que ella había vivido en otra escena, que había sido la escena del abuso, y que nos daba cuenta de que ella había padecido, había vivido una situación que le había resultado totalmente excesiva y por eso traumática. Y eso aparecía en la mitad de un juego donde ella estaba jugando en su casa con los muñecos y de repente es como que se interrumpía y aparecía esta conducta. Ese elemento para el observador le hace como una señal y le permite reconocer que ahí hay algo que viene de otro lado y que está muy cercano a que podamos afirmar que para que un chico haya, por ejemplo, la succión de los genitales, no es algo que está en el juego sexual infantil. Entonces, si una nena chiquita de repente interrumpe un juego y se pone a succionar los genitales de una muñeca o de un muñeco, hay que pensar que algo, ahí hay una marca de la sexualidad adulta que se introdujo en su psiquismo y dejó esa marca, ese impacto. ¿Sí? Esa situación fue tan excesiva que no pudo ser metabolizada, es como si la hubiera quedado atragantada y no la puede tragar. Y entonces eso reaparece en otras escenas actuales y le permite al observador o al que está con ella y el que puede leer esa situación y entender lo que pasa con un niño traumatizado, le permite reconocer que ahí hay una marca del traumatismo vivido con un adulto. Y esto que sería como una especie de juego sintomático, ¿no? ¿Tiene luego la capacidad de ser recuperada como recuerdo? Bueno, justamente lo que se trabaja es, cómo se arma de a poco una construcción para el niño con ese elemento que le permita en algún momento reconstruir ese pasado, eso que le sucedió. Para eso hay tiempos, es como que el terapeuta tiene que manejar muy bien cuáles son los tiempos, los momentos, de qué manera va a trabajar primero para integrar esto, hasta que finalmente se pueda lograr armar algo así como una construcción que sería como si hubiéramos encontrado un pedazo de una vasija rota que nos permite como construir cómo era la forma total de esa vasija, ¿no? Dice cuando encontramos restos de una civilización anterior, bueno, acá encontramos como un elemento que es como un resto de una vivencia antigua que tuvo ese chico, y a partir de ese elemento vamos a ir despacito como pudiendo reconstruir algo que pasó en el pasado. ¿Sí? Y lo vamos a ir, vamos a ir viendo cómo son los tiempos para que ese chico pueda incluir de a poco eso dentro de su psiquismo actual. O sea, no es algo que lo vamos a decir en el momento, sino que vamos a ir de a poco ayudando a poder armar una construcción, pero vamos a estar como en un camino para saber hacia dónde tenemos que trabajar con este niño, ¿sí? Para que él pueda procesar esa situación traumática vivida, ¿sí? y salga de ese lugar de víctima en que ha quedado después del traumatismo. Bueno, y en tu experiencia clínica, ¿esto es frecuente que se pueda recuperar la vasija, como vos decías? O sea, o la misma operación de volver a conectarse con lo traumático implica como nuevos traumatismos, ¿no? Porque calculo que si el padre abusador o el padre violador, ese trauma que generó, como vos señalabas, queda encapsulado, al salir de la cápsula vuelve a generar una situación de muy intensa, también traumática de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, el efecto de verdad que tiene el poder entender y relacionar un montón de cosas de la historia de ese chico que hasta el momento no habían encontrado un sentido, a pesar de que sea doloroso, puede ser también bastante aliviante y permitir siempre esto se da en un vínculo con otro, que es el terapeuta. ¿Sí? Si el chico tuviera que encontrarse con esto solo, además de que no podría, seguramente sería, como vos decís, muy traumático, pero la presencia del otro, el vínculo con el otro que lo está alojando, que le está siendo de soporte para ir recorriendo y llenando esas lagunas de la historia que tiene ese chico, que a veces no le permiten entender por qué le sucedieron ciertas cosas, también resulta aliviador y a la larga como que permite tener una sensación de ser uno mismo mucho más firme que la que tenía durante el traumatismo. Porque para mantener ese encapsulamiento hay como una parte del yo que queda como enajenada, y el yo queda muy empobrecido, y a veces hay situaciones que no comprende o no entiende, y cuando puede recuperar esa parte de su historia, aunque sea dolorosa, al poder recuperarlo en el vínculo con alguien que lo puede obtener y que le puede ir como ayudando a hacerlo de a poco, esto termina siendo muy subjetivante para ese chico. Una pregunta, estamos hablando con Susana Toporossi, que ha trabajado muchísimo el tema del abuso sexual infantil y que, bueno, es licenciada en psicología, está por presentarse su próximo libro, trabaja en el Hospital Gutiérrez. Una pregunta que te quería hacer, vos tenés más o menos perfilado, digamos, ¿cuáles son las características del abusador? Porque en general se hace bastante hincapié en la víctima, lo cual es perfecto porque es lo que hay que ayudar, obviamente, ¿no? Pero podrías decir, así, en trazo grueso, porque la mayoría de los abusos son, hasta donde yo sé, intrafamiliares, ¿no? O en instituciones como la escuela, bueno, ahora apareció esto del club independiente, que obviamente debe ser lo que aparece, ¿no? Muy ligado también a la pedofilia, ¿no? A la pornografía infantil y todo eso. Pero vos podés, ¿qué características podría decir, así que un adulto, padre, hermano, tío, abuelo, a veces, tienen para poder realizar estos abusos, que además muchas veces son sistemáticos y por años, durante años, ¿no? Sí, mira, Alfredo, bueno, en principio quiero decir, yo trabajo mucho con los niños y niñas y adolescentes, pero también he entrevistado muchas veces a padres que habían cometido una situación de abuso. Yo te diría que no hay características psicopatológicas, ¿sí? Como generalizables para decir que tienen tal patología. En general, digamos, son personas que tienen una gran desconexión afectiva con los niños. Lo que yo veo en las entrevistas que he tenido, pero vuelvo a decirte, no soy, digamos, no trabajo habitualmente con los abusadores, entonces no tengo elementos para decirte generalizables, pero uno de los elementos que veo habitualmente es que no tienen la mínima empatía para comprender lo que puede estar viviendo ese niño. Generalmente vienen a la consulta muy atribuyendo lo que el chico dice, por ejemplo, que no los quiere ver, con responsabilizar a la mamá, hablando de un divorcio controvertido. No hay signos de que estén preocupados por, no preguntan por cómo está el niño, o qué le pasó, o qué le está pasando, por qué está padeciendo. No hay ninguna preocupación por eso. Y en realidad, bueno, es difícil que yo te pueda comentar mucho más de los abusadores. Lo que sí te quiero contar es de la segunda parte del libro, en la que yo trabajo una temática que en los últimos años está creciendo en la consulta y que tiene que ver con los adolescentes que tienen conductas sexuales abusivas con niños pequeños. Adolescentes, yo te cuento que, bueno, yo coordino el equipo de salud mental de adolescencia, ¿no? Y en ese equipo nosotros recibimos muchas consultas. Nosotros pensamos que es una oportunidad muy importante el poder recibir a estos adolescentes y alojarlos en un tratamiento para evitar que sean futuros abusadores. ¿Sí? Me parece que es muy importante no nombrarlos como abusadores, porque una cosa es tener conductas sexuales abusivas, otra cosa es ser abusadores. Me parece que en la adolescencia todavía estamos en un momento de constitución psíquica donde tenemos importantes oportunidades de intervenir para lograr que no se coagule una identidad de ser abusador. Y me parece muy importante trabajar en un tratamiento, ¿sí? Porque un tratamiento es una oportunidad de un vínculo con un adulto que pueda recibirlos, darles un espacio, considerarlos un sujeto, valorar un montón de cuestiones que generalmente estos chicos no han tenido en sus vínculos familiares, ¿sí? Por distintas razones, y sobre todo muchas veces no se han encontrado con un papá que haya tenido, digamos, un reconocimiento y una valorización de ellos, o con otras figuras, porque muchas veces no está el padre, pero hay otras figuras como podrían ser maestros, líderes comunitarios, que pudieran haberle dado un lugar y un reconocimiento. Y muchas veces estos adolescentes tienen estas conductas sexuales abusivas como una forma de intentar, a través de la sexualidad, digamos, ejercer como un poder sobre otro, que los haga como sentir que recuperan algo que no tuvieron en la relación con su familia. Y por eso estas actuaciones adolescentes, que nosotros llamamos actuaciones porque son momentos... A ver, Susana, habla un poquito más fuerte porque a veces se pierde alguna... A ver. Ahí. Cuando nosotros decimos que son actuaciones adolescentes, queremos decir que son como momentos donde se disparan acciones que son muchas veces sin pensar, y que intentan de alguna manera ejercer un poder a través de la sexualidad como intento de reafirmar una identidad de varón en una sociedad donde muchas veces ser varón está identificado con tener un ejercicio de poder abusivo. Entonces, lo que resulta muy importante es estar muy atento a estas situaciones en la adolescencia para darles un espacio terapéutico y no dejarlo pasar, porque es una oportunidad para evitar que este adolescente a futuro pueda ser un abusador. Claro, trabajar un poco como lo preventivo, ¿no? ¿no? Claro, de alguna manera es como que ya pasó algo que permite decir, bueno, ¿qué pasó acá? Vamos a detenernos a pensar sobre lo que vos hiciste, le hiciste a otro. Le hiciste a otro algo que seguramente no te hubiera gustado que te hicieran, pero estamos acá para tratar de ver qué te pasó y en ese vínculo terapéutico, sin que el adolescente se sienta condenado o criticado, sino alojado en un espacio donde se le dé reconocimiento a que lo que hizo es algo que no se puede hacer, ¿sí? Entendiendo que le pasa algo y por lo cual está teniendo estas conductas, pero se trata de un espacio de salud mental, para pensar sobre lo que hizo, para hacerse responsable de lo que hizo, para entender por qué lo hizo y para trabajar la posibilidad de que esto no se vuelva a repetir. Bueno, a ver, Susana Toporosi, realmente a mí el tema siempre me ha interesado, así, ya demasiados años atrás, sí, el concepto de sexualidad represora, trabajamos una temática que también está insinuada en lo que vos señalás, esto del abuso sexual del niño al abuso político del adulto, ¿no? Porque el abuso sexual queda como una matriz cultural, ¿no? Si ya, por eso yo creo que no, plantear un término de psicopatología a veces es muy reduccionista, ¿no? Y es una sociedad abusadora y violadora, o sea que de alguna manera bueno, los adolescentes están ahí consumiendo todos los tóxicos que esta cultura emite. Bueno, decinos cuándo se presenta el libro. Mira, el libro se presenta el sábado 7 de abril a las 16:30 en The Cavern Club, en el complejo La Plaza. La Plaza, sí. Y bueno, y además está ya en kioscos, en librerías. Creo que hemos omitido el título del libro. Sí, les voy a contar. El libro es de la editorial Topía y el nombre es En carne viva, abuso sexual infanto-juvenil, ya que justamente los chicos adolescentes que han vivido una situación de abuso habitualmente, esto queda como algo permanentemente presente, como si estuviera en carne viva, y además porque también involucra absolutamente lo corporal, que no se puede dejar afuera, ¿no? Claro, claro. Bueno, de ahí viene el título, En carne viva, abuso sexual infanto-juvenil. Bueno, Susana Toporosi, 7 de abril, ahí en el complejo La Plaza, la presentación de tu libro En carne viva, sobre abuso sexual infanto-juvenil. Te agradecemos mucho tu tiempo para Sueños Posibles y estaremos ahí para aprender de todo lo que sabés y has escrito. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Otro para vos. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener una charla, una entrevista, una conversación con un gran amigo y compañero. El sábado 24, convocatoria Segunda Independencia, propuso una actividad en la cual participé, que fue asistir a la Embajada de Inglaterra, ahí en una zona muy cercana al Ministerio de Seguridad, para expresar el repudio justamente con las políticas anglosajonas en América Latina en ocasión, bueno, del 42 aniversario del comienzo formal, al menos, de la dictadura cívico-militar. Y vamos a hablar entonces con el abogado, defensor de derechos humanos, militante político, Suárez. ¿Cómo estás, negro? ¿Bien? Alfredo, querido, un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, agradezco mucho tu tiempo y vamos a enfocarlo primero desde este lugar de por qué convocatoria Segunda Independencia resolvió realizar esta actividad frente a la Embajada de Inglaterra. Bueno, en el mismo lugar donde está emplazada la Embajada de Inglaterra, ahí casi pegado, está emplazada también la sede central del Ministerio de Seguridad. Nosotros, es la segunda vez, el año pasado también, para el 24 de marzo, marchamos frente al Ministerio de Seguridad, ¿no? Por lo siguiente, nosotros entendemos que hay dos aspectos que están muy ligados al 24 de marzo, dos cuestiones que son claras. Uno, la intervención del imperialismo, la intervención de los poderes imperiales, el poder básicamente económico, internacional, financiero, que es anglosajón. Y que tuvo una relación muy, muy directa con el golpe del 24 de marzo. Y la otra es la seguridad, es decir, la represión. No hubiéramos marchado hacia el Ministerio de Seguridad si la política del actual gobierno hubiera sido otra. En los dos últimos años del kirchnerismo, convocatoria a Segunda Independencia, con una fuerza mucho menor que la de ahora, marchó al comando en jefe del ejército, porque el gobierno kirchnerista había designado al frente del ejército argentino a un tipo que está hoy en día en cana por genocida y torturador, que era el general Milani. César del Sagrado Corazón de Jesús Milán. Fue designado por la señora presidenta y por el Ministerio de Seguridad. Entonces, nosotros en los dos últimos años del kirchnerismo entendíamos que el ejército argentino estaba participando, sobre todo en las áreas de inteligencia, estaba dando mucha cobertura a la represión que estaba ejerciendo el kirchnerismo. Y ahora, quien está ocupando ese papel es el Ministerio de Seguridad. Básicamente, Patricia Bullrich y toda la estructura de seguridad, es decir, todas las fuerzas federales que vienen protagonizando hechos tremendos de represión desde el día siguiente que asumió Macri. Por otro lado, la embajada británica no solamente tiene que ver con el golpe del 24 de marzo, su alianza estratégica con los Estados Unidos, el poder, como decía antes, anglosajón, que de alguna manera determinó a partir del 24 de marzo una iniciativa muy grande en la Argentina y en América Latina, que también está emplazado ahí, prácticamente son dos edificios vecinos. Eso nos llevó a concluir lo siguiente: la mesa ejecutiva de constructoria decidió que la disputa no tenía tanto que ver con los derechos humanos, como lo planteaban la o las dos plazas que convergieron en el 24, sino que tenía más que ver con la disputa real del poder. La disputa real del poder, a partir del golpe del 24 de marzo del 76, se dio en términos de el avance económico, de, en su momento, Martínez de Hoz y todo su equipo, y el avance represivo. Y entonces nos pareció que, más allá de la valoración, que si querés te la hago a continuación, pero más allá de la valoración que nosotros tenemos de las fuerzas que convergieron en la plaza, por un lado el kirchnerismo peronismo, y por otro lado una izquierda muy dividida, muy atomizada, y encabezada básicamente por los dos partidos trotskistas más grandes de la Argentina, que son el FINC, el PTS y el PO. Más allá de eso, nos parecía que una fuerza tenía que empezar a marcar esto que yo te estoy diciendo ahora, que la disputa no tiene que ver con el tema de derechos humanos y que el 24 de marzo es falso, que el tema principal que tenga que ver con el golpe militar del 76 esté relacionado a la cuestión de derechos humanos. Eso es algo que nos metieron primero Alfonsín y después el kirchnerismo, básicamente. Primero el alfonsinismo y después el kirchnerismo, a partir de esto que llamó teoría de los dos demonios, o dicho de otra manera, que es que unos generales, unos militares locos amanecieron de un día para otro con ganas de matar gente. Y fueron a matar tipos y minas, tan pobres diablos que iban a repartir leche en las villas. Pobrecitos que eran, es decir, fueron a matar una especie de cáritas revolucionarias. Y nosotros tenemos otra lectura. Nosotros tenemos la lectura de que acá hubo una guerra que se inició prácticamente, si tenemos que remontarnos, nos remontamos a cuando el primer colonialista puso sus pies en nuestra América, pero básicamente esa guerra se inició se reprodujo a partir de mayo de 1810 y de ahí en adelante hay una lucha interna de clases que no se ha saldado. Lucha interna de clases que ha trasladado a algunos movimientos nacionales, como el caso del peronismo, pero esa lucha de clases existe. Y nosotros entendemos además que esa pelea tiene dos aspectos, una lucha nacional y una lucha social, que puede ser escindida. Es decir, lo que quiero decir es que no se puede escindir la lucha contra el imperialismo y el colonialismo de la lucha contra el capitalismo. Y esa lectura es la que nos lleva directamente a la Embajada Británica y al Ministerio de Seguridad. Eso es lo que nosotros deducimos y estamos muy orgullosos, sobre todo después a la luz de lo que vimos en la plaza, básicamente la hegemonía absoluta del PJ y del kirchnerismo, por un lado, y por otro lado una izquierda temerosa que no se animaba a avanzar a la plaza hasta tanto los otros hicieran todo su show, encabezado por Zanini, por Delía, por el PJ, por las estructuras del PJ, etcétera. Entonces, eso es básicamente el por qué nosotros fuimos ahí, Alfredo querido. Bueno, una pregunta que te quiero hacer por este documento que se leyó de convocatoria, que realmente es importante, muy importante yo diría, Hay algo que dice el documento de que no fueron víctimas, fueron combatientes, ¿no? Ahora, te lo pregunto más que nada para dar la oportunidad de aclarar y profundizar, ¿no? Evidentemente hubo combatientes, ahora, muchos de ellos, no sé si todos los detenidos desaparecidos lo fueron, ¿no? Ya que se buscaba un efecto como de amplificación del terror o y demás, pero la pregunta es, ¿no? Si nosotros desaparecemos la categoría conceptual de víctima, ¿no? ¿Nos corremos el riesgo de que también desaparezca la categoría de victimarios y entonces, digamos, bueno, hubo combatientes de los dos bandos, una cosa por el estilo? Sí, está muy buena la pregunta, muy bien, porque es justamente una de las discusiones más importantes que nosotros estamos impulsando, que Convocatoria de Segunda Independencia está impulsando, al principio en soledad, en una soledad muy sola, y hoy cada vez más más acompañado en eso. Ya. A partir de la lectura que nosotros hacemos, en el sentido de que acá hubo un enfrentamiento ininterrumpido desde los albores de nuestra independencia hasta hoy, con altibajos, con a veces avances de los sectores populares, pero con grandes derrotas, nosotros no podemos utilizar de ninguna manera la categoría de víctima. Víctima es, yo soy víctima si cruzo la calle, me piso un coche, me muero de un perro. Pero si yo decido voluntariamente salir a pelear, no soy víctima. Yo estoy, la militancia, vos sabés que tanto la militancia de los 60, los 70, como la de hoy, por lo menos en convocatoria, la militancia es voluntaria. Y el compromiso de cada militante también es voluntario. Es decir, uno milita voluntariamente, no obliga a otro a militar, porque convence a otro para que milite, y a su vez el compromiso también es voluntario. Uno puede tener el 5%, el otro puede tener el 100%. Bien. Eso, a lo largo de nuestros últimos 200 años de historia, fue siempre así. De manera que la categoría víctima se aplica básicamente para el que pudo haber sido golpeado en todos estos procesos, en todos estos años, sin haber intervenido. Por ejemplo, si yo soy un militante de ERPO Montonero, para dar un ejemplo, a mí me secuestran, me matan, me torturan, pero además me secuestran a mi abuelita, a mi abuelito y a mis tíos, que no tenían nada que ver, ellos son víctimas. Entonces, entre los 30.000 muertos, es verdad, por eso la pregunta es muy pertinente, que hay una cantidad importante de víctimas. Y hay también una cantidad importante de combatientes. Nosotros reivindicamos a estos últimos. El problema es que la política desde el 83 en adelante nos metió Biblia junto al telefón, y por eso te decía antes que pareciera que los tipos vinieron, de malos que eran, a matar 30.000 tipos y éramos todos buenos. No, una parte no éramos buenos, éramos combatientes, éramos tipos conscientes que continuamos una guerra que ya existía desde hace 200 años para apropiarnos del Estado y hacer de un Estado capitalista un Estado socialista. Con respecto a la otra parte, que está muy bien también lo que decís, de darle carácter de combatiente a los victimarios, pues bien, ahí aparece, ahí ya te tengo que contestar, además de como militante, te tendría que contestar, te pido disculpas por ahí por esto, te tendría que contestar como abogado, ¿no? En eso la otra organización a la que yo pertenezco, que es la Gremial de Abogados, también tiene doctrina sobre eso, y es la siguiente. Es esta, Alfredo querido, y audiencia. Si yo voy a combatir contra el ejército argentino para tomar el Estado y pierdo esa guerra, aún en la guerra, Alfredo, aún en la guerra hay leyes. O sea, si los montoneros hubiéramos ganado, hubiéramos construido un Estado socialista distributivo. Si ellos ganan, profundizan el capitalismo, lo cual después fue profundizado por Alfonsín, por Menem y por Kirchner. Bien, pero aún en la guerra más despiadada, existen leyes. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Leyes? Leyes. La guerra tiene leyes, el enfrentamiento tiene leyes. A un prisionero armado no se lo, desarmado no se lo fusila. A un combatiente, si yo soy un combatiente y ellos dicen que también serán combatientes, si yo digo que libré una guerra y ellos también dicen que libraron una guerra, a un prisionero desarmado no se le viola a la mujer, no se le roba al hijo, no se lo fusila, no se lo tortura. No, o sea, nosotros no lo hacíamos, ellos que, ¿entendés lo que te digo? Nosotros no lo hacíamos con eso. No, yo lo entiendo, pero ellos mismos, digamos, la dictadura hablaba de guerra sucia. Bueno, pero ni Hitler hablaba de guerra sucia. Eso no existe. Todas las guerras son sucias. Claro, bueno, no existen, pero existen. No existe el digamos, existe la guerra sucia, lo que no existe es el concepto. Ah, sí, o sea, el concepto no existe, claro. Claro, ¿entendés lo que te digo? O sea, si eso es una discusión que nosotros como gremialdo a veces tenemos con los organismos de derechos humanos, porque te dicen, por eso es muy pertinente tu pregunta, en el sentido de que, bueno, pero si vos decís que es una guerra, ellos dicen lo mismo. Bueno, pero la guerra tiene leyes. O sea, si yo digo que es una guerra y ellos dicen lo mismo, ellos no pueden explicar, aún con la hipótesis de la guerra, de que a mí me torturaron, me robaron a mi hijo, me violaron a la mujer y además me mataron a mi abuela, a mi abuelo, ¿viste? Como dice Escobar Gabriel, le mato a la abuela, a los abuelos, al perro, y si no tiene perro, le compro un perro y se lo mato, ¿viste? Bueno, Ibérico Sanjén decía eso. Ibérico Sanjén decía eso, le vamos a matar hasta los colaboradores, exactamente. Sí, entonces, los simpatizantes, los indiferentes. A los simpatizantes, los indiferentes, claro. Después vamos, al final vamos por los indiferentes, decía. Entonces, esa es la explicación que nosotros tenemos para esto. En el sentido de que, si nosotros decimos que los 30.000 eran víctimas, estamos tergiversando la verdad histórica, Alfredo. No es cierto. Y si nosotros decimos que acá hay un enfrentamiento en términos políticos y a veces armados que se prolonga durante 200 años, eso es una verdad absoluta. O sea, nadie puede negar eso porque eso existió, unitarios federales, planistas antiperonistas, bombardeo en Plaza de Mayo, de todo. Todo lo que pida, guerra de Paraguay, todo lo que pida. Todo lo que nosotros sabemos. Entonces, en ese marco, nosotros como campo popular, aún como combatientes, aún reconociendo que le declaramos la guerra a la oligarquía, al imperialismo y al Estado, aún así, nosotros no produjimos delitos de lesa humanidad, lo produjeron solo ellos, porque ellos ni siquiera respetaron las leyes de la guerra, ni siquiera las leyes internacionales que fueron establecidas a partir de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera esas leyes respetaron. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ser rigurosos históricamente y entendemos se puede decir de convocatoria de nosotros, nuestros militares, se puede decir que nos podemos mandar miles de cagadas, errores de todo tipo, pero no que somos, que mentimos. O sea, nosotros tenemos una obligación hasta con nosotros mismos de decir la verdad como la entendemos. Y esta es la explicación, esta que te estoy dando, de lo que nosotros pensamos respecto del tema de víctimas y combatientes y respecto del tema de la guerra, o, si no le querés llamar guerra, se llama el enfrentamiento armado de algún tipo. El concepto que Videla da en ese reportaje, que esto es una guerra sucia, eso es una construcción intelectual. Eso es una construcción intelectual. La nuestra es una realidad, la guerra existe y hay leyes. Eso es una verdad histórica, y las leyes de la guerra existen desde antes de que ellos dieran el golpe del 76. Sí, la explicación es muy profunda y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo que de ese número, que también quedó como un símbolo, los 30.000 desaparecidos, porque seguramente son más, ¿no? O por lo menos no es un tema cuantitativo, ¿no? Si no entraríamos en la disputa con Ferrón de Mejide, ¿no? Creo que el tema de los desaparecidos tuvo que ver con una política determinada, que era la política del terror, ¿no? Después, claro, 25, claro. 30, 7, 10, bueno. Ahora, si bien de los 30.000 desaparecidos, como bien señalás, muchos no fueron víctimas y fueron combatientes, también de esos 30.000 hay muchos que fueron víctimas y nunca pretendieron declarar la guerra al Estado, ¿no? No, claro que sí, por supuesto. Bueno, yo siempre suelo dar como ejemplo a veces mi propio papá. O sea, a mi viejo lo matan como una venganza por la toma de la comisaría donde yo estaba alojado. Los compañeros intentaron tomar la comisaría, hubo policías muertos, hubo un comandante nuestro muerto, y al otro día lo fusilaron a mi viejo. Mi viejo, independientemente de la colaboración que pueda darme a mí, era un simple laburante, o sea, no participaba en esa guerra. Claro que sí, es como vos decís, por supuesto, ¿sí? Bueno, sí, y sí. Un tema más, yo quedé con bastante impactado por cierta presencia, digamos, de compañeros y compañeras militantes de los barrios y demás, ¿no? Con una sensación muy fuerte, esto que llamamos guerra, por ahí no con las armas convencionales, pero, por ejemplo, que la guerra cultural, ¿no? Yo ya no hablo más de batalla cultural, es una guerra cultural. Hoy el escenario de esa guerra cultural son los barrios, ¿no? Sí, efectivamente, y es una guerra que hay que reconocer con sinceridad y con honestidad que la estamos perdiendo, ¿no? Que estamos en una defensiva absoluta y que estamos levantando vallas y barricadas para evitar que los tipos nos destrocen definitivamente. Efectivamente, la composición mayoritaria de nuestra fuerza es gente de los barrios, de barrios muy pobres, gente que no viene por la bolsa de comida o el plan, porque puede no hacerlo, ninguna de las, y que además tenemos un componente muy alto de mujeres. Y esa guerra, que es cultural en el sentido de que desapropian a esa gente de lo más importante, que es el conocimiento. El conocimiento cada vez más está centralizado en los sectores de poder, en los ricos, en la pequeña o gran burguesía, en los sectores medios. Y el conocimiento cada vez está más vedado a los barrios. Cuando digo el conocimiento no digo aprender ingeniería nuclear, que también puede ser. Digo terminar el primario. No, te interrumpo porque quiero remarcar esto. Vos dijiste en tu discurso esto que me pareció muy importante, ¿no? Como una especie de imperativo revolucionario de conocimiento, aprendizaje, capacitación, ¿no? Es determinante, culo en la silla, dije yo. O sea, no basta con tener huevos, con tener valentía, porque ya los compañeros han probado que tienen valentía. Ahora, compañero, culo en la silla, a formarse cada vez más, a aprender cada vez más, a mandar a sus hijos a terminar la escuela primaria, secundaria y la universidad, porque si no, no tenemos manera, esta guerra la perdemos, pero la perdemos sin un tiro. Sí, tal cual. Te voy a decir una especie de aforismo que se me ocurrió ahora, espero que te guste y con eso cerramos la entrevista. Del barro te puede sacar un embarrado, del pantano te tiene que sacar alguien que no cayó en el pantano. Sí, muy bueno, muy bueno, muy muy bueno, Alfredo, muy bueno. Bueno, muy te mando bueno. Un fuerte abrazo, muchas gracias con tu tiempo y bueno, nos seguimos encontrando. Fuerte abrazo. Dale, Alfredo. A vos y a tu vieja, un abrazo. Gracias. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. En el programa de hoy, tanto con el testimonio, los conceptos, el relato de sus experiencias de la licenciada Susana Toporossi como de Negro Suárez, hemos atravesado este pensamiento represor, este pensamiento del acostumbramiento, este pensamiento del status quo, este pensamiento de la quietud, del escepticismo. Creo que de distintas maneras, obviamente, pero confluyen en una situación en común. Creo que debe ser cambiado. Tiene que ser cambiado. Aquello que debe ser pensado, tiene que ser pensado. y aquello que es deseado tenemos que llevarlo al acto. De distintas maneras, pero con un denominador común. Combatir todas las formas de la cultura represora. Continuamos el lunes que viene. Felices sueños posibles.